Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy voy a hablar del apocalipsis de Warhammer 40.000, un poco de la película que salió de Invader Zim, Into the Florpus, y como tema principal, mi experiencia viajando con hobbies y juegos. Así que quédense y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo. El día de hoy estoy grabando este programa muy lejos de la Enfermo Cueva, bastante lejos del hogar, unos cuantos cientos de kilómetros, si no es que 1000 para arriba. Y tal vez por eso escuchen algunos ruidos extraños. Ahorita estoy en un hotel porque salí de viaje de trabajo y eso me inspiró al tema del que voy a hablar hoy. Pero antes de comenzar, quiero como siempre dar saludos de entrada a mi banda de colegas tiraguaches. Andrés, Franco, Lalo, Carlos, Miquel, José Luis, Miguel, Víctor. Un abrazo a todos y sigamos pintando y jugando, camaradas. También a los integrantes del Palomazo Podcast. Jima, Carlos, mi hermano Turi y todas sus inmundas perras landinas. A todos los camaradas pintores de la PAMP, un saludo a todos, un abrazote. Y a los integrantes del podcast de Qué Mamadera, que tuve el gusto de conocerlos virtualmente ayer que pude grabar con ellos un programa. Un abrazote a Andrés, Prima y Beto, un saludote a todos. Y fue un gusto compartir con ustedes. Pero bueno, hablaré de eso después. Y pasando a los comentarios que he recibido en iVoox, saludos a los dos anónimos que recibí por ahí, un abrazote, gracias por escucharme, y a mi estimado Perro Revueltas, que das tu opinión acerca de Kickstarter. Pues sí, hermano, es una cuestión bastante inmunda y capitalista, pero pues tiene sus ventajas, tiene sus chistes y algunas cosas que sirven y valen la pena, ¿no? Y también quiero agradecer a toda la banda de jugadores de mesa que están en Facebook en distintos grupos, el Midranor, el Club de la Pelea con Momentos de Plástico, jugadores de mesa de la CDMX, etc. Muchas gracias a todos los que se tomen un rato para escuchar este programa y sobre todo pues también a los que me dejen algo de retroalimentación. Les agradezco su atención, un abrazo y pues espero sus comentarios. Ya saben, aquí siempre está abierto. Ahora, pasando a un tema importante. Esta semana subí el video del reto Pintando con 200 pesos. Y en el video menciono que por la premura, precisamente como tenía que salir del viaje aquí a Hermosillo y para que me saliera el material a tiempo, poderlo subir antes de irme, ya que estando aquí la red me falla bastante en los hoteles y no iba a poder subir el video y no quería esperarme 2 semanas para poderlo publicar, no encontré todas las fotos que yo creo que fueron participantes del reto. Busqué en el grupo en Pump y en Instagram y solo subí las que encontré. Pero estoy seguro de que me faltaron varias y ya recibí la primera notificación, ¿no? Así de que, oye, me dejaste sin subir mis miniaturas al video, ¿no? Entonces ofrezco una sentida disculpa pública a Batzarro Torreta. En serio, lo lamento mucho. Sé que me habías platicado que sí querías entrar, bueno, que hiciste tus miniaturas y todo, pero no me mandaste la foto y no la encontré por ningún lado. Entonces, de todas maneras, yo estoy muy apenado por no haber incluido tus fotos. Discúlpame. Y reitero, tanto a ti como a todos los demás que participaron, mándenme por favor una foto de su o fotos de las miniaturas que hayan usted pintado a contacto@enfermoporlosjuegos.com y voy a armar una galería que voy a subir en mi sitio web para que esté ahí, que quede el testimonio de este primer reto pintando con 200 pesos, ¿no? Ya después si se arman otras cosas, pues ahí también las voy a ir subiendo. No prometo subirla esta semana porque, como les digo, la red aquí en el hotel está medio inmunda, pero es un compromiso que por mi honor subiré. Entonces, de nuevo, Batzarro, una disculpa enorme y a todos los que se me hayan quedado fuera, insisto, no fue una cuestión intencionada, pero pues, el tiempo me comió. Y ahora pasando a lo que he estado viendo y haciendo de hobby, juegos de mesa y demás. Bien, pues de entrada caí en la tentación. Realmente era una crónica de una muerte anunciada. Ya fui y me compré las reglas de Warhammer 40.000 Apocalypse. Era algo que sabía que iba a ser tarde o temprano, pero pues fue más temprano que tarde. ¿Qué es esto de Apocalypse? Para los que no están muy metidos en los wargames, Warhammer 40.000, ya lo he mencionado en algunas ocasiones o en mis videos, es un juego de guerra entre miniaturas, entre ejércitos. Pero pues para que las reglas del juego, para que este tenga una cierta estructura, se establecen una cierta cantidad de puntos para cada uno de los participantes y tú construyes una formación, digámoslo así, una lista con las miniaturas que tú quieras llevar de tu colección para jugar contra tu oponente. Pero obviamente está este límite de puntos para que el juego no se descontrole, para que no llenes la mesa y se vuelva algo interminable. O así es la teoría, de todas maneras es unos juegos muy largos. Apocalypse es una nueva edición de un conjunto de reglas especiales para jugar a lo bestia. Para jugar con muchísimas miniaturas, en comparación con el juego normal de Warhammer 40.000, es un conjunto de reglas propio que busca hacerlo más dinámico, más manejable, precisamente para que puedas jugar con muchísimas miniaturas y a lo mejor con una cantidad de tiempo incluso menor que un juego normal, un juego estándar de 40.000. Obviamente esto es un conjunto de reglas nuevos, repito, por lo que te las venden aparte. ¿Y qué hay respecto a estas reglas o cuáles son mis impresiones iniciales? Bueno, de entrada, y de hecho hice un grabé un unboxing, espero subirlo a finales de esta semana o algo, sobre la caja que vienen las reglas. Es un conjunto de sensaciones mezcladas. Yo ya lo había escuchado en otros podcasts y en otros lugares que lo reseñaron. Sí es un poco gandalla, por el costo de la caja, se siente que te faltan cosas. Es una caja grandota que cuando lo abres solo trae cartón, papeles. De entrada eso es un poco decepcionante, como decía. Viene un libro de reglas, que es el conjunto de reglas para jugar Apocalypse. Un montonal de cartas que se utilizan para cada una de las facciones. Son sus habilidades o poderes, digamos así. El equivalente a las estratagemas en el juego normal de 40.000 es este conjunto de cartas y trae el de todas las facciones, que eso sí es una parte que se agradece. Además viene con un montón de fichas de cartón, de tokens. Y dados de 12 caras y de 6 caras para que son los que se utilizan para jugar. Y nada más. Es una caja que cuesta poco más de 2,000 pesos, dependiendo de dónde la consigas. Y pues por esa cantidad de dinero, nada más llevarte un librito de reglas, unos papelitos y tantitos dados que no tienen mayor gracia, sí es un poco desilusionante. Pero pues qué se le va a hacer, realmente así es este juego, no me puedo llamar a sorprendido porque insisto, ya sabía lo que iba, ya lo había escuchado en muchos lados. Y sí, efectivamente, pues es lo único que trae, ni siquiera una miniaturita conmemorativa de algo, no sé, hubiera sido un detalle agradable. Pero pues de cualquier modo yo quiero jugar este juego, le traigo muchas ganas. Así que ya les platicaré después cuando tenga la oportunidad de probarlo por primera vez, qué tan fluida es la experiencia de jugar este juego con muchísimas miniaturas en la mesa y qué tan dinámico es en comparación con una partida estándar o normal del Warhammer 40.000 normal. Pasando a otro tema, este viernes 16 de agosto se estrenó en Netflix la película de Invader Zim Enter the Florpus. Esto, para los que son muy jóvenes, pues no les ha de sonar a mucho. Para los que no son tan jóvenes y son muy ñoños, pues sí les suena bastante, ¿no? El Invasor Zim fue una caricatura que se transmitió por Nickelodeon ahí entre finales de los 90, creo, 2000, si acaso, principios de los 2000, que era una caricatura sumamente particular. A pesar de que era en un canal enfocado completamente a niños, público infantil, Nickelodeon, insisto, en esa época estaba los Rugrats y la vida moderna de Rocco, Hey Arnold, Monstruos, otras series así, que pues la mayoría de ellas eran infantiles por completo, aunque algunas como Rocco sí tenía algunos guiños o cuestiones un poco más de humor adulto, pero que a final de cuentas no se interponían, ¿no? O sea, no eran algo disruptivo para que un niño la viera. Invasor Zim era todo lo contrario. De entrada era una serie con una carga de sarcasmo, de humor negro, bastante, bastante elevada para su momento. El estilo del dibujo era mucho más agresivo que algunas otras, sin ser grotesco como varias series que vinieron después en Cartoon Network y demás, que bueno, por lo menos a mi punto de vista hay unas como la de la vaca y el pollito que ya se me hacen bastante desagradables, pero en este caso Zim era muy fuerte, era muy agresivo el estilo, de repente unas imágenes sumamente fuertes para niños, ¿no? El cerdo de las pizzas, por ejemplo, quien lo recuerde, pues es realmente un personaje que retrata de forma abrumadora la obesidad mórbida del norteamericano. Bueno, en fin, no me voy a meter en rollos así bastante complejos. Pero a final de cuentas, Invasor Zim sí fue una caricatura demasiado fuera de lugar para un público infantil. Sin embargo, era una serie buenísima y creo que por eso duró el poco tiempo que duró. La premisa de la serie es un alienígena del Imperio Irken, así se llaman, que tienen sus tropas especiales, digamos, se llaman invasores, que son la avanzada que mandan ellos, un solo invasor a un planeta, y que generalmente ellos solos pueden someter a todo el planeta, ¿no? Los invasores por eso son como una especie de tropa de élite. Y Sim, en este caso, el personaje, el protagonista de la serie, es un invasor fallido. Es un personaje que él solito arruinó una gran operación masiva de conquista galáctica de su imperio. Y por eso lo relegaron, pero él incluso escapó al exilio al que lo sometieron. Y para deshacerse de él, lo mandan a un planeta olvidado al que nadie pelaba y el que pensaban que incluso no existía en ese lugar, que es la Tierra. Pero sin embargo, Sim está convencido de que tiene la misión de conquistar la Tierra para entregársela a los amos del Imperio Irkan, a los más altos. En fin, esta serie duró creo que 2 temporadas nada más, porque insisto, la temática era sumamente fuerte. De cualquier manera, la serie es muy buena. La crítica social que tiene es bastante dura. Los personajes son loquísimos. Visualmente es muy atractiva, insisto, pese a lo disruptiva que puede ser para los niños. En algunas cosas sí es bastante agresiva, incluso llega a ser grotesca o perturbadora. Pero era buenísima. Una serie increíble. Y le dieron un cortón de buenas a primeras, porque lo que dicen, y creo que yo apoyo esa teoría, es que se metió con el tema más sagrado de los norteamericanos. No importaba que se burlara del gobierno, del sistema educativo, de cualquier otro tipo de cuestiones. Hubo un capítulo en el que se metió con la Navidad y ese fue el acabose. Ese especial de Navidad de Sim es realmente increíble y presenta a Santa Claus, o termina después de que acaba el episodio, en un Santa Claus monstruoso que es como una criatura que se va al espacio y viene todos los años a destruir a la humanidad o a amenazar con destruir a la humanidad. Y bueno, esa imagen de Santa Claus atacando a una villa, pues a la gente, creo que a los niños les debe haber resultado bastante choqueante, porque Invasor Sim cortó en seco. Pasaron los años y el Invasor Sim se volvió una serie de culto. Todos los que nos gustaba, pues nos aferrábamos a lo que pudiéramos de eso, pero hay muy poca mercancía. Salieron ediciones de la serie, volaron y eran muy buenas las presentaciones y demás, pero no había juguetes, no había ningún tipo de merchandising, muy escaso. Entonces, pues Invasor Sim se volvió de culto. De un tiempo para acá, revivieron un poco esto con un cómic que empezó a salir, pero esto fue el adelanto a lo que se anunció hace mucho tiempo ya, que era un regreso, una serie, una película, perdón. Pasaron años incluso, creo, y yo ya pensé que no iba a hacerse. Y pues hace poco anunciaron que iba a salir en Netflix. Entonces, bueno, ya fue la salida del Invasor Sim. Mi hija Sofía, yo tuve no sé si fue bueno o malo que la metí a que conociera Invasor Sim cuando era chiquita. Creo que soy mal padre por eso, y por eso también ella está enfermita a final de cuentas. Pero la esperábamos con muchas ansias. Ya la vimos. ¿Y qué fue lo que me pareció? Pues bueno, voy a empezar a rantear tal vez un poco como viejo amargado que soy, pero bueno, primero, la verdad la disfruté mucho. O sea, ver de nuevo en la pantalla el Invasor Sim con casi todas las voces originales y tenerlo a los personajes y demás, fue una experiencia muy grata, me llegó a la nostalgia. Sofía y yo lo disfrutamos mucho, insisto. Fue divertida, fue jocosona, en algunos momentos me sacó risas. Había también varios guiños a la serie, algunos detallitos que dicen, esto es de tal capítulo, mira este personaje que está ahí y demás, cositas curiosas. Sin embargo, para mí, ya así viéndolo fríamente, insisto, ya desde mi perspectiva de viejo amargado, fue como un capítulo largo, o más bien un capítulo alargado. O sea, no bien desarrollado, sino que en algunos momentos flojeó, algunos detallitos de repente sí me brincaron. O sea, no fue espectacular como el episodio de Halloween o el de Navidad que les menciono, sino que tenía así como que algunos tropiezos, ¿no? Les digo, de repente llegó algunos momentos en que me hizo voltear a ver el celular, por ejemplo. Algunos detalles que también me brincaron, pues fue, por ejemplo, que no todas las voces fueron las originales. En particular, las que me saltaron mucho fue la nave de Tak. Quienes conozcan la serie saben cuál es la nave de Tak. Y Púrpura, el de los más altos. Esas dos voces fueron las únicas que yo detecté que no eran las mismas. Si tú te diste cuenta de alguna otra, déjamelo ahí en los comentarios a ver si cotejamos notas. Y también en algunas partes sentí que el estilo del dibujo saltaba, sobre todo entre una escena y otra, o inclusive entre encuadres, ¿no? La cámara, por decirlo de una forma, apuntaba a Sim y de repente volteaba a otro personaje, por ejemplo a Div, y el estilo de dibujo era distinto. Tal vez ligeramente, pero sí se notaban cosas distintas respecto al estilo de dibujo de Jonen Vázquez, el autor, y el que se estaba manejando. Ojo, yo sé que en algunas partes de la película hay una alteración de la realidad y utilizan estilos diferentes. A eso sí, obviamente ese no me refiero. Me refiero a entre cuadros, de repente entre escenas, algunos personajes, las expresiones, el estilo del trazo no es el normal. Entonces, bueno, a final de cuentas estos son, insisto, detalles de viejo amargado que soy y que no hay que perder la perspectiva. Esto es un... Bueno, no, sí, la verdad esto está, no está dedicado a los niños porque los niños no conocen a Sim. Y obviamente quien vea esta película y no tenga el antecedente de la serie, pues le va a resultar hasta extraña y aburrida, ¿no? Entonces, va, independientemente, es una caricatura, tampoco es algo como para que le cambie la vida a uno. Y siempre digo eso cuando la gente empieza a quejarse y a decir, ¡ay, arruinaron mi infancia, arruinaron mis recuerdos! Y tal, bla, bla, bla, bla. No, o sea, digo, valió la pena, estuvo entretenida, sí. Como fan exigente, si me pongo en el plan de fan exigente, le faltaron algunas cosas, pero pues vale la pena, sobre todo si conocieron al Invasor Sim y en algún momento les gustó, échenle un ojo, vale mucho la pena recuperar la nostalgia. No le voy a poner calificaciones porque en general no me gusta hacer eso, así que simplemente les recomiendo, si conocen a Invasor Sim, échenle un ojo. Si nunca lo han visto y tienen hijos pequeños, tal vez les resulte algo perturbador, así que procuren evitarlo y no terminen enfermando a sus vástagos. Otra cosa que quiero comentar, que ya mencionaba yo en los saludos, es que tuve el gusto y el honor de ser invitado a participar en el programa de Quema Madera. Es un podcast que está disponible en iVoox y en Spotify y en iTunes. Es Quema, K-E-M-A, Madera, o sea, de quemar madera, pero con K. Un abrazote a Andrés, que fue quien me invitó, y pues ahí tuve el chance de estar platicando con todos los integrantes, que son la prima, Beto y Andrés, el regio. Bueno, son con los que estuve en ese momento, hay más, pero no estuvieron todos. Y pues les platiqué un poco de esto del rollo de los juegos de mesa y mis juegos de miniaturas y demás. Prácticamente los estuve enfermando porque al final creo que se quedaron con las ganas de comprarse algunas cosas. Los vi con inquietudes y apuntando. Así que yo espero haberles contagiado algo de esto y que sean uno más de esta legión de enfermos que estamos en lo de los juegos de mesa y demás. Un abrazote, muchas gracias por la invitación de nuevo y ya cuando esté el programa, pues con gusto les voy a comentar aquí, lo compartiré en mis redes sociales para que los escuchen, ¿no? Busquen Quema Madera en iVoox, Facebook, Spotify y etcétera. Pasando al tema principal, como les comentaba al inicio de este programa y tal vez hayan escuchado por ahí algunos ruidos que se me filtran del fondo, estoy fuera de mi casa. En este momento estoy grabando en un hotel en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, muy al norte de la República Mexicana. Una de las particularidades de esta ciudad es que hace un calor endemoniado. De hecho, por respeto a ustedes, mi estimable audiencia de enfermos, tengo apagado el aire acondicionado, entonces no les quiero decir la condición en la que me encuentro, pero pues es que si no el zumbido se escucha demasiado en el micrófono, ¿no? En fin, estoy en un viaje de trabajo. Este año he tenido la fortuna de haber sido invitado varias veces a dar cursos como parte del trabajo de José Miguel a distintas ciudades de la República. De hecho, esta es la segunda vez que vengo a Hermosillo. Ya estuve en Ciudad de Obregón y ahí conocí a Moisés Real. Un abrazote, viejo. Todavía voy a ir a Durango y tal vez algún otro lado. Entonces, pues bien, fue una experiencia muy padre, insisto. Pero, ¿qué pasa? José Miguel viene a dar sus cursos, pero ya que termina, pues el curso es 5 horas en la mañana, de 9 a 2 más o menos. Y después de eso, regresa al hotel. Y entonces cuando sale el enfermo dice, ¿qué pedo? ¿Qué hago? ¿No? Estoy aburrido. Y ahí es donde entra cómo me han acompañado los hobbies y los juegos de mesa en distintos viajes con distintos objetivos. Pues bien, generalmente cuando viajo, los juegos de mesa o mi hobby en este caso son acompañantes constantes. En algunos casos, incluso los juegos son el motivo del viaje. Con mis amigos, por ejemplo, cuando vivía aquí en México Terror, cuando nos organizábamos para ir a casa de mis papás, una casa de campo que tienen, y entre la familia, las niñas y yo, Terror, Bardo, Gretel, algunos otros amigos que de repente se juntaran, subíamos a quedarnos el fin de semana. Pero el único propósito con el que nos íbamos y nos estábamos todo el fin de semana era jugar. Ese tipo de viajes son muy agradables porque subíamos, pues nos relajábamos, casa de campo, entonces pues puedes ver las estrellas, sacaba yo mi telescopio y nos distraíamos un rato ahí y de repente poníamos un juego de mesa, cotorreamos, nos divertimos, Lili, que no jugaba mucho, pues se ponía a ver la tele, dormirse o lo que quisiera. Terminábamos ese juego, cenábamos, platicábamos un rato, otro juego, nos reímos un rato, otro juego, nos daban las 2 de la mañana, nos dormíamos, nos levantábamos, desayunábamos, otro juego, en fin, ya entienden más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Esos eran viajes exclusivamente para jugar. Yo llenaba la cajuela de mi enfermo móvil con puros juegos de mesa y un poco de ropa. Y esa era toda la experiencia viajera. Era muy padre, son experiencias muy gratas y que disfrutábamos mucho. Pero bueno, hay otros tipos de viajes más largos que no tienen como objetivo el juego. Sin embargo, generalmente procuro que me acompañe un viaje. Por ejemplo, salimos con la familia de Lili a Tlaxcala, tienen mis suegros una casa ahí en un pueblo. Y pues generalmente llegas a la casa, se va uno a comer, va a ver algún, subes a unas ruinas o vas al cine, vas a una exposición, vas a conocer un pueblo, alguna cosa de esas que hace una familia en un viaje, pero invariablemente regresan a casa y generalmente esas empieza a haber un periodo, unas cuantas horas de ocio. Y un problema que tengo yo, en varias ocasiones lo he mencionado, por ejemplo, en mis videos, es que soy una persona sumamente terrible en cuanto al ocio, en cuanto a los ratos muertos. Yo no puedo estarme sentado sin hacer nada. A mí es muy difícil que me vean sentado viendo la televisión, así nada más por hacerlo. Tengo que estar ocupado en algo. Sí hay momentos en que dice, vamos a ver una película, ¿no? Que queremos, salió una en Blu-ray o estrenaron tal película que quiero, que Lili quiere que veamos. Bueno, me siento a ver la película y sé que solo voy a hacer eso. Pero que digas un domingo, me voy a quedar en el sillón tirado y viendo películas, no puedo. Eso sí, no puedo, ¿no? Así de a ver random que hay en la televisión o algo. Es algo que a mí me resulta físicamente imposible. ¿Por qué? No sé, pues estoy enfermo, ¿no? A final de cuentas. Pero me pasa mucho también eso, por ejemplo, en los viajes. Si bien a lo mejor mis cuñadas y Lili de repente después de regresar de un paseo, estando de viaje, dicen, ay, nos vamos a dormir. A mí me empieza a entrar una cosquilla, una ansiedad, porque digo, no voy a estar dormido si todavía es de día, ¿no? Y lo mismo le pasa a Sofía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas veces lo que yo hago es, si alguien no se quiere dormir, si es muy temprano o algo, dicen, ah, todavía no se va a dormir, ¿por qué no jugamos este juego? Y ahí es cuando muchas veces saco los juegos de mesa y por eso lo platicaba en el programa de donde hablo de tipos de juegos y conocer al público con el que juegas, pues generalmente procuro llevar juegos de fácil acceso cuando voy en un viaje que es con la familia en general, ¿no? Con mi suegra, mis cuñadas y demás, que no son jugadores muy clavados, pero de todas maneras sí hemos jugado juegos muy interesantes que no necesariamente son un Monopoly, por ejemplo, ya lo mencionaba muchas veces, ¿no? Que tengan mecánicas más o menos complicadas, que sean divertidas y que nos hagan pasar varios ratos agradables. Pues llevaba uno de estos, uno aquello, que el Dalmuti, que el Bonanza, que un Carcassonne, juegos de mayor o menor complejidad para pasarnos unos buenos ratos juntos, ¿no? Entonces, esa es una parte de los juegos de mesa que a mí me gusta mucho, rellenar esas horas muertas en un viaje. Insisto, estos son viajes carreteros, ¿no? O sea, no es un viaje a otro país, a otra ciudad, donde las dinámicas pueden ser diferentes. Un viaje carretero con familia, que vas a llegar a la casa de alguien, pues las dinámicas son esas, ¿no? En algún momento del día aterrizas en casa y ya se van a quedar ahí hasta el día siguiente. Entonces, insisto, en lugar de estar viendo la televisión nada más o picándose los ojos o tomando y ya, pues un buen acompañamiento y para hacer más dinámica de convivencia familiar son los juegos de mesa. En otros tipos de viajes, por ejemplo, ya sea con Lalo y Jazz y Doña Sara, que son un poco más hacia los juegos, o Andrés y Adriana, también un abrazo a todos mis queridos amigos, que de repente hacemos viajes familiares, bueno, entre amigos, pero vamos con todas las familias, y como ya somos familias completas que juegan, podemos explotar otro tipo de juegos. Por ejemplo, en uno de nuestros últimos viajes a Acapulco con Andrés y su familia, compré un tipo de juegos muy interesantes que se llaman escape rooms. El concepto de un escape room es una habitación donde hay una serie de secretos, de pistas, de misterios que tienes que resolver para escapar de la habitación. Son experiencias mundo real, ¿no? O sea, te meten en un cuarto, tú pagas por estar ahí, te dan una hora para resolver N número de misterios. Y estos juegos, que es una experiencia de escape room en una caja, te dan un cierto tiempo para resolverlo y abres tú la caja y trae una serie de cartas con pistas y tú tienes que buscar encontrar la solución a un problema que te presenta que trae en un librito. Si tú dices es esto más esto con esto, las instrucciones ahí te dicen voltea la carta número tal y ahí te dice si estás resolviendo este problema lo lograste y pasa a la siguiente y si no pues sigues intentándolo. La experiencia es muy padre, entre todos tratamos de resolverlo, la verdad nos ganó el juego teóricamente, o sea, si lo jugábamos de acuerdo a las reglas, que es una hora, sí nos ganó, pero aún así nos picó el orgullo y lo seguimos intentando hasta el día siguiente, que ya estábamos muy cansados, lo terminamos y vencimos todos los desafíos, todas las pistas, ¿no? El juego este que les digo se llama Exit, hay varios, distintas temáticas, cada uno es un reto distinto. En este caso, el que nosotros peleamos era con un laboratorio secreto, de un laboratorio de un científico loco. Y hay otros del mismo corte que se llama Unlock, es una serie que hay por ahí de juegos de Escape Room, y varios más que he visto ya que están por ahí. Pero esta experiencia fue muy padre porque a final de cuentas fue en Acapulco, ya en la noche, después de que estuvimos el día en la alberca y en el mar y que fuimos a comer y demás. Y ya en la noche pues vamos a sacar un juego con un mayor nivel de reto, pero como todos en la mesa somos gamers, pues se puso muy padre. Desde luego, pues también están los wargames, como decía, y en este caso, en los viajes que he hecho con Andrés, pues los dos somos bastante clavados. De hecho, gracias a Andrés estoy en Warhammer. Y en esos casos, entonces, si la cajuela del coche me lo permite, que generalmente busco la manera de que así sea, pues me llevo un pequeño destacamento de mis miniaturas para poder jugar con Andrés. Insisto, ya que pasó todo lo del día, ya que fuimos, paseamos, hicimos y demás, y las niñas están viendo la tele o ya se van a dormir las señoras y demás, Andrés y yo sacamos nuestras miniaturas y pues nos ponemos a batallar el resto de lo que quede del día. De esta manera, pues, los juegos de mesa son un muy buen acompañante en mis viajes. Han probado ser una experiencia muy grata, que se disfruta bastante, para complementar las dinámicas que se presentan cuando uno sale de paseo con la familia. Y por otro lado, en la situación en la que me encuentro ahorita precisamente, que estoy en un viaje solo, voy a estar toda la semana aquí, y ya es el tercer viaje que hago este año, me aburro mucho, insisto, ya que acabé de dar mi curso, pues termino a las 2 de la tarde, regreso al hotel, como, y me queda todo el día. Y así como soy yo de ocioso, que me digan, pues ponte a ver la tele, me vuelvo loco, ¿no? Mejor pónganme en una cápsula a hibernar y me despiertan al día siguiente. Y dirán, ay, pues qué aguado eres, pinche enfermo, vete a pasear, vete a hacer cosas y todo. En general podría decir que sí. Sí que sí, soy un aguado y un aburrido, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí solo difícilmente me dan ganas de andar paseando, ¿no? A mí me gusta pasear con mis niñas, entonces andar yo solito, pues vaya, si es un lugar que dicen vale mucho la pena, sí. En otros años he ido a dar cursos, por ejemplo, a Zacatecas, a Aguascalientes, y entonces, pues ahí sí había que la catedral, y aparte en Zacatecas, que estaba chiquitito la ciudad, pues obviamente fui a caminar y vi la catedral y vi una mina y todo, pero ya después de un rato es así de, bueno, ya vi lo que hay aquí y ahora qué hago, ¿no? En este caso todavía no jugaba yo Wargames, entonces sí me de repente me agarraba el aburrimiento, porque aparte son viajes en los que voy yo solo, no voy con amigos, no voy con familia. Sí voy con la gente a la que voy a dar el curso, pues convivo con ellos, luego me invitan a comer o me hacen algún paseo o lo que sea, pero termino teniendo un buen rato para estar yo sin hacer nada. Y a partir de este año, que ya estoy en los Wargames, me preparé un kit de viaje para traerlo y dedicarme a hacer estas cosas en mis ratos de ocio. Entonces, desde que fui a Ciudad Obregón, me armé un kit en el que traigo todas mis herramientas de trabajo para construir miniaturas, pinzas, limas de joyero, lijas, pegamento, exacto, navajas, etc. Una tabla de corte pequeña para poder trabajar en la mesa del hotel sin dañar nada, pues también no hay que ser abusivos, ¿no? Todo esto lo traigo en un estuche grande, de estas cajas organizadoras que son como de 30 y tantos centímetros por 30 y tantos. Para poner ahí todo mis miniaturas, todo con lo que estoy trabajando. Me mandé a hacer con un amigo, con el caporal, unas espumas que sean más o menos del tamaño de las miniaturas ya armadas para poderlas acomodar ahí en el viaje de vuelta. Una cosa muy importante, un tip que te dejo si estás planeando hacer algo así, es que todas estas cosas tienen que ir en tu maleta documentada. porque sobre todo la navaja, el exacto, cúter, las pinzas y demás, no va a haber manera que le expliques a las personas en el aeropuerto que esas cosas son para armar miniaturas. En ese momento te van a marcar en una lista de posibles terroristas y además de que vas a meterte en muchos inconvenientes, tal vez perder el vuelo, pues te van a quitar tus herramientas de tus miniaturas, ¿no? Entonces, mucho ojo, este tipo de cosas a documentarlas en la maleta, por favor. Y bueno, además de las herramientas, traigo también un conjunto de pinceles para trabajar un rato. Si traigo ya miniaturas primeadas, pues me pongo a pintar. Entonces traigo unos 5 o 6 pinceles, los metí en un tubo de cartón para que no se anden ahí aplastando ni rodando de aquí para allá. Y ese lo traigo en mi mochila, no hay problema. Y además traigo una cajita con pinturas. Otra nota, si vas a viajar en avión, no deben ser frascos de más de 100 mililitros, creo, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, los frascos de Vallejo y de Citadel y esos en general son más chiquitos, no hay problema. Y todos los meto en una pequeña caja de cartón rígido, que son de estas donde vienen los celulares, de iPhones o de Samsung y de cosas por el estilo. Son cajas rígidas. Y me di cuenta con agrado, porque acumulo yo cajas, son prácticamente del tamaño de un bote grande de pintura, de los de Vallejo, no de los botes altos. Entonces ahí pude retacar bastantes pinturas para poder trabajar la semana que voy a estar aquí. De esta forma, aprovecho ese tiempo después de que doy mi clase, después de que ya comí y demás, para ponerme a pintar un rato, avanzar con las miniaturas que tengo pendientes y así poder pasar un rato agradable, poder estar tranquilo conmigo mismo y no estar batallando con mi ocio. Y al final de cuentas, pues aprovechar el tiempo, ¿no? Porque si no sería una semana en la que no hago nada. Digo, obviamente tengo otras cosas que hacer, de repente le hablan a José Miguel de nuevo y tiene que hacer trabajo desde que sea de la oficina o de alguno de sus clientes. Por desgracia aquí está la laptop, ¿no? Y tengo que trabajar en ella también. Pero si no hay nada de eso, pues puedo dejar salir al enfermo y que siga armando miniaturas, siga pintando y divirtiéndose como el enajenadito que es. Y bueno, creo que aquí lo voy a dejar con el tema principal porque ya estoy viendo la mesa de aquí de mi habitación. Mis miniaturas que están esperando que las arme y las voces en mi cabeza me están diciendo que tengo que apurarme, que tengo que hacer eso. Y además, pues mañana temprano me voy a dar clase, así que creo que ya es momento de cortarle aquí. Pero no me puedo despedir sin antes recomendar el juego de la semana. Y en este caso voy a hablar de uno de mis favoritos más recientes, que se llama Splendor, así con una S, S-P-L-E-N-D-O-R, Splendor. Este es un juego sumamente elegante, me gusta pensarlo de esa manera, ¿no? La dinámica no implica fastidiar a los otros jugadores, no es cooperativo, cada quien tiene que luchar por obtener su propio beneficio, obtener sus puntos de victoria, pero no hay ninguna interacción entre jugadores, ¿no? O sea, aquí cada quien ve por sí mismo y no perjudica a los demás. El juego lo publica una empresa que se llama Space Cowboys. ¿Y en qué consiste? El juego trae una serie de fichas de plástico, tipo las fichas de póker, que hacen este ruidito muy bonito así de clic, clic, clic, cuando las apilas, que representan piedras preciosas. En este caso, los jugadores somos maestros orfebres, joyeros, en una época tipo renacentista, que tenemos que buscar ganar el favor de la nobleza para que sean nuestros mecenas y nos compren a nosotros, obviamente, ¿no? Y para eso, pues tienes que hacer las mejores joyas, las mejores piezas artesanales, y para eso necesitas materia prima, que son las joyas. Además de estas fichas, el juego está compuesto de un mazo de cartas que se divide en tres etapas, digamos, o en tres tipos, básicas, intermedias y avanzadas, podemos decirlo así. Estas cartas representan también distintos tipos de minerales. El chiste del juego es que cada jugador en su turno puede ir robando fichas de las que hay disponibles que luego le servirán como moneda de cambio para comprar cartas. Estas cartas también representan minerales. Ya que un jugador adquirió alguna de las cartas de minerales, este se vuelve parte de su pozo de recursos. Y entonces, suponiendo, si tienes cartas que traen rubíes, ¿no? Y ya compraste 2 o 3 cartas de rubíes, ya quedan ahí en tu mesa y las puedes utilizar para pagar otras cartas después, se van acumulando. Entonces, las cartas con un mayor valor en puntos, porque algunas cartas traen un valor de puntos de victoria, te cuestan, no sé, por decirlo, 7 rubíes y 3 diamantes. Entonces, si tú ya tienes 4 rubíes en carta, necesitas otros 3 en ficha y los 3 diamantes para comprar las distintas cartas, y de esta manera el que acumule un cierto número de puntos va a ganar la partida. La mecánica es muy rápida de entender, muy fácil, los jugadores le pescan las acciones y los pasos a la segunda vuelta, y entonces el juego se empieza a ir muy rápido. Una partida no dura más allá de 15-20 minutos cuando los jugadores ya la conocen bien, pero siempre dan ganas de volver a jugar, ¿no? Es un juego muy bonito, por eso lo recomiendo y por eso nos gusta tanto, porque se juega una y otra vez, es dinámico, es rápido, no hay una sola estrategia, o sea, sí puedes ir ganando sin tener que siempre decir voy a comprar esta carta y ya con esta gano, que es por lo que me gusta a mí mucho el juego. Sofía es muy buena, nos ha ganado varias veces. Y además, para Splendor salió una expansión hace no mucho tiempo que se llama Cities of Splendor. En realidad, esta expansión trae 4 modalidades de juego diferentes que se agregan al juego principal. Yo solo he probado 3, que una de ellas te da así como habilidades especiales. Obviamente incrementan o cambian las condiciones de victoria. Algunas agregan otras piedras, y ciertos efectos distintos, que si bien son entretenidas, realmente no son necesarias. El juego base es el que principalmente jugamos, y las expansiones pues nada más las compré por curiosidad, a ver si le aportaban algo interesante. Valen la pena, pero el juego por sí mismo es sumamente recomendable. Así que aquí está mi recomendación de la semana, Splendor de Space Cowboys. Búsquenlo, realmente el juego es muy divertido, muy agradable para jugar entre familia. Eso sí, máximo 4 jugadores, así que es para pocos, pero muy bueno para tener en su ludoteca. Ya sabes, ve a tu tienda de juegos más cercana para que te lo demuestren, para que lo compres. Y si no tienes una tienda de juegos disponible, pues bueno, también dejo en mi blog el enlace para que lo compres en Amazon. Los enlaces que yo pongo ahí son enlaces de afiliado, lo que quiere decir es que si tú compras ese juego a partir de ese link, a mí Amazon me dará una bicoca a partir de esa venta. A ti no te cuesta más, pero a Amazon a mí me va a dar una comisión, ¿no? Minúscula, pero algo me dará. Yo prometo solemnemente cualquier dinero que entre por medio de los links de afiliado de gastarlo en más juegos y más cuestiones de ocio, ¿no? O sea, al comprar un juego por uno de mis links de afiliados, estarás fomentando mi ocio y mis enfermedades, por lo cual estaré muy agradecido siempre. Y bien, pues eso es todo por hoy. Te agradezco muchísimo haber escuchado el programa. Espero que te guste. Ya saben, como siempre, si hay algún comentario, alguna duda, alguna recomendación, etcétera, ya sea en los comentarios del podcast en iVoox o donde lo veas publicado, pero también de preferencia, que ahí puedo encontrarlo todo fácil, en mi sitio web enfermoporlosjuegos.com. Y para cualquier otra información o algún comentario más extendido o alguna otra idea que quieras comentar, está mi correo contacto@enfermoporlosjuegos.com. Muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana.